plantita se muere es porque nunca la han regado. Así como ella se muere, nuestro amor se ha marchitado. Si no supiste amarme, no eras sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocaste el camino, sin mí será tu destino. Y no te lamentes si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño. Ya de tus promesas no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. Si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño, ya de tus promesas no queda nada, tú te has burlado, no soy un niño. Has burlado, no soy un niño.